En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios. La felicidad era siempre. Tú te alejaste. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad de siempre. Tú te dejaste. No sé por qué tú me dejaste, cuál motivo. No lo pude imaginar. Decía que tres meses tú a mi lado volverías. Ya lo veo en tu cara, se te nota arrepentida. Pero es muy tarde, yo ya te dejé de amar. Yo tengo orgullo, conmigo no jugarás. ¡Ay! Solo prefiero quedarme, así será mejor solo. Solo, solo, solo, te lo mereces. Eres ingrata sola. Sola, sola, sola quedará. Tú te alejaste. Ay, es un corazón. Prefiero quedarme solo, así será mejor solo. Solo, solo, solo quedaré. Te lo mereces, sola. Eres ingrata sola. Sola, sola, sola quedará. Tú te alejaste. Oye, tú te alejaste. Vamos, que sigue, sigue, pero con palma, pero con palma. Con palma, con palma, con palma, con palma. Llévame, quítame esta tentación, que me muero por besarte fiel. Llévame, llévame tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciame. Llévame, emborráchame mi amor, hazme tuyo de una y otra vez. ¡Se animan a cantarlo! Que Dios los bendiga. Muchas gracias.